hacer más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue la canción de Chuchaki de Guardarraya. Y como les habíamos comentado al inicio del programa, hoy estamos con Pueblo Urbano. Estamos súper emocionados de que estén aquí. Además de que están de aniversario, entonces también nos alegra mucho. Entonces hay un evento, así que vamos a ir como... También vamos a ir diciendo dónde es el evento, cuándo es el evento. Así que muchas gracias por estar aquí. Hola, hola, buenas, ¿cómo estamos? Mi nombre es Alejandro, soy de Pueblo Urbano. Queremos invitarles para el aniversario, ya son 10 años de fundada la banda. Va a ser en el Centro Cultural Útero, que es donde se reúnen todas las entidades culturales divergentes. Donde están todos los fans. Igual también estamos súper super agradecidos porque también estamos con DJ Black Guma. Estamos súper emocionados porque también nos cayó y eso es súper chévere para nosotros que venga y que como que este espacio se diversifique y escuchemos muchas voces. Muchas gracias otra vez. No, y gracias a ustedes. Bueno, no, la primera nota también martes de Margarita. La Casa de la Cultura, bueno, el espacio, siempre la gente que ha hecho los programas, pues siempre nos ha colitado con el tema de la difusión independiente, porque eso se trata, ¿no? El trabajito de hormiga. Sabemos que el cuarto poder, que son los medios con su tema de los supuestos y esas cosas, no difunde este tipo de cosas, ¿no? El ejemplo tenemos con una pena, el fallecimiento de Gitar Cuesta. Para toda la escena fue una pérdida bastante grande, pero se hablaba de farándula y de chismes, ¿no? De lo que decía ese Bad Bunny, que no termino de entender quién es ese Wambra, pero si hablara con la mamá haría que le dé un par de nalgadas y termine siendo una carrera y una profesión, porque eso también desacredita el trabajo de la música independiente, que es justamente la que pelea el under, ¿no? Y toda la gente que está, pues, como decía el Chino, reiteramos la invitación este 17, la Casa Utero es un espacio abierto como para que la gente confluya y haga cosas, ¿no? Cosas que obliguen a pensar y también de alternativas de lucha, ¿no? Porque lastimosamente no te estamos teniendo esas alternativas de lucha. Hay mucha desesperanza y mucho conformismo. No son todos, pero sí toda la gente que acude a este espacio no solo es por la fiesta o la joda, como le dicen en Argentina, sino también para hacer un espacio de construcción y de lucha que permita eso. La música y el arte permite eso. Si no, preguntémonos por qué en las instituciones educativas se ha quitado las clases de música, la literatura y ciertas cosas que son pesadas porque no quieren que la gente aprenda a pensar, ¿no? Sí, dentro de todo esto que nos dices, que nos parece súper interesante, y dentro de todo este contexto y de este panorama donde se van creando artistas, donde también hay artistas que se mantienen durante 10 años, como es toda esta lógica de Pueblo Urbano, y también que donde se van retomando espacios públicos, ¿no? Entonces ahí es como el conflicto. ¿Cómo entender el espacio público junto a la música? Verás, lo que pasa es que no hay que entender, o sea, la situación es que uno no puede hablar de costumbre cotidiana de la gente en la ciudad sin tener la música, porque la música es lo que hace también parte del ser, del alma del pueblo. Entonces, vos no puedes, separar las cosas en dos cosas distintas, sino las cosas van de la mano, el pueblo con la música de ley siempre, porque muchas cosas nos pasan a diario y la música es la que a veces nos rescata de muchas cosas de la realidad, ¿no? ¿Verdad? Y también el tema del manejo de la propiedad privada, ¿no? Lo que se establece como se llama la testa y los anarquistas, ¿no? O sea, la propiedad privada le conviene al Estado y al aparato de poder para poder limitar los espacios. Deberían agradecer que urbanamente hay muchas casas botadas, sobre todo en Quito, en donde hay gente que se la ha jugado, incluso pagando un arriendo en cantidades industriales, sabiendo para sostener un espacio en donde la gente venga, donde incluya el centro sur y norte, donde incluya a las demás personas. O sea, ¿por qué tenemos tantas infraestructuras botadas? Al final los procesos no son las estructuras, sino las personas las que sostienen. Pero no se puede sostener justamente porque las entidades que supuestamente dicen que nos representan, y que yo una cosa dejo claro, loco, si vamos a un proceso de elecciones y pago impuestos, los manes son nuestros empleados. Y si por lo tanto haces mal tu trabajo, te tienes que largar. Pero aparte no se largan, sino que nos roban, ¿no? Y terminan cerrando estos espacios con la justificación de que viene gente diferente, vestida de negro, con greñas largas, que tiene piercings o que tiene tatuajes. Y esa es la justificación para cerrar. Pero yo digo, si hay un espacio cultural en donde vos ves que está surtiendo, que los guaguas están yendo, que la gente está camellando, que no está ociosa, que le gusta el espacio, porque el trabajo de territorio es difícil hablar con la gente. Es difícil porque frente a instituciones que les han mentido constantemente y frente a ver cosas diferentes, la gente se asusta. Pero esta gente se está jugando, entonces si está así, ¿por qué no se hace el apoyo? Ahora, como nosotros no estamos esperando la avalización y el apoyo de esa gente, lo hacemos desde nosotros, porque el espacio de nuestra militancia lleva desde que éramos chamos, es una cuestión de vida. O sea, nosotros no es que estamos, o sea, nosotros tenemos que luchar porque estamos en el medio de una vorágine en que sabemos que nos van a bajar. Entonces no tenemos más opción que hacerla y hacerla por dinero, porque las generaciones que vienen detrás de nosotros tienen el derecho a saber que este esfuerzo, que esa casa costó mucho esfuerzo y mucha gente, y que por lo tanto tienen la obligación de venir y apoyarlo. Los padres estaría bueno que vengan, loco, hay muchas actividades, pero la gente no va porque justamente es mucho más fácil sentarse a ver televisión o el Facebook, ¿no? Además hay que entender cómo estos espacios se van reconstituyendo y se van reconstruyendo, pero también van renaciendo, ¿no? Y van renaciendo nuevas propuestas. Sabemos que hace algún tenemos como por ejemplo la Casa Vida, tenemos algunos espacios que se están revitalizando. Inashunku, el Útero, la Casa Domo, la Plataforma Cultural. Machangara también. Machangara, la Industria, la catapulta. Otros que se han cerrado, la Mitómana también, que está justo estábamos hablando de eso, ¿no? Que a veces quedar claros en los horarios para no cruzarnos, incluso pisarnos las mangueras con los horarios de los eventos, ¿no? Si un pan hace un evento grande, tratar de traspasar el evento para que la otra persona le vaya bien, ¿no? También te hace falta vernos entre nosotros, ¿no? Porque cuando no te conoces es un poco difícil llegar a acuerdos y saber quién es quién. Dentro de esto es importante entender cómo se van formando las redes, redes de trabajo, redes de gestión cultural, de autogestión cultural. Pero dentro de todo esto y como algo bonito que queríamos aquí, que ya es de Huelva Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo nace Pueblo Urbano? ¿Cómo se va constituyendo esta propuesta? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Pueblo Urbano sí tiene una historia súper especial, ¿no? Porque es una banda callejera, surge como tal. Ajá, yo los conozco a los muchachos cuando estaban tocando en la ronda, los encuentros y las prácticas y presentaciones directamente, digamos, eran ahí, ¿no? En la calle, en la ronda. En donde se formaba, era un tipo de jam. Pueblo Urbano yo creo que surgió de cierta manera como un jam, porque... Verás, yo sí te puedo corregir en esa parte, verás. Claro, hablo de esta primera parte del... cuando les conocí, ¿no? Pero a ver, mejor el chino que cuente que le está desde el principio. Verás, te explico. Nosotros formábamos parte antes de una agrupación que se llamaba La Yeca. Estuvimos más o menos ahí unos, ¿qué sería? Unos dos o tres años más o menos. Entonces, las personas con las que estábamos de pronto se fueron de viaje, entonces hubo una desconexión un poco, no sé, de ideología cuando regresaron. O sea, nosotros seguíamos en otra situación y ellos estuvieron en otra, pero eso provocó que nosotros, ¿quién hablo de nosotros? Hablo de Cristina Villota, Marco Villota, Alberto Illescas y Alejandro Duque, nos abrimos de la banda que pertenecíamos y decidimos formar nuestra banda propia. El nombre de la banda se dio un día que fuimos a tocar en un pueblo que no sabían cómo llamarnos así. Y de pronto un man, uno de esos comentaristas que solamente salen los pueblos, vos cachas, o sea, chuta, los manes esos se saben todas así. Y, pero ¿qué les pongo, guambras? ¿Qué les pongo? Así nos veía. Y cachas que mis dos panas, o sea, es más, te comento, el Marco Villote es mi primo y el Alberto Illescas es mi yunta, así. Entonces, tienen una cara de chumados cuando se chuman y estaban chumados, el cachas. Puta, Pueblo Urbano, dice, pónganle Pueblo Urbano. Bueno, desde ahí, cachas, o sea, el man nos bautizó como Pueblo Urbano y eso te puedo hablar que eso pasó hace unos 10 años más o menos. Usualmente tenemos, la página de Facebook está abierta como hace 7, como hace 8, está ahí, pero porque, o sea, esos dos años fue algo tan fuerte que, ay, a su madrecito, y como Andresito comentaba, en ese entonces, puta, entraba y salía full gente de la banda, ¿cachas? Porque al principio no cachábamos nadie, o sea, nadie quería tomar una idea, ni una directriz, ni una cabeza de acerca de todo, ¿cachas? Pero poco a poco se fue convergiendo en que una pieza llegaba, tenía que llegar la persona que tenía que llegar para llenar el sitio que necesitamos llegar, ¿cachas? Hasta el punto de que estábamos ya más o menos tocando, pero no teníamos un sustento. Y, cachas, yo ya tenía en la vida la amistad de Fabián Velasco, cachas, del hombre orquesta, cachas, que para el conocimiento de muchas personas, tal vez o no, él fue mi maestro, cachas. Yo fui casi uno de los últimos pupilos del hombre orquesta. Entonces, el man, chuta, el cito fue un fenómeno que nos cambió completamente la forma de ver la situación musical. Antes nosotros, o sea, más era como que joder, así, ir a divertirnos, salir a como que, ¿sí me entiendes? O a pasar la chévere, a brillar, cachas. Que en sí es algo que, al principio es lo que te llama, cachas, pero en sí no es lo que te llena, cala. Entonces, lo que sí te llena es, o sea, es el degustar de tocar y saber que alguien está bailando por lo que estás tocando, el saber que también disfruta de lo que tú estás disfrutando, es algo así como que mágico, ¿ya? Entonces, tú llegas a una conexión con una persona y chuta, y cuando la gente se mueve y se comienza a alborotar y comienza a acelerar, entonces es algo... Chuta, ¿qué te puedo decir? Un placer casi sexual, si ha de ser, cachada. Porque llegas a una conexión con todo el mundo y te dejas de llevar por la marea, como dicen los entendidos del medio del monstruo, ¿no? Pero, o sea, es algo para mí súper espiritual llegar a ese punto, cachas. Entonces, es algo del por qué se hizo Pueblo Urbano, por qué llegaron las personas a Pueblo Urbano. Somos una familia, cachas, más que cualquier band, o sea, que somos un producto, somos una familia, sí. Nosotros tocamos con amor para que la gente disfrute y desfogue todo ese amor dentro de su corazón bailando y zapateando. Dentro de todo esto que nos cuentas, tú te refieres como a la ronda, como, y también el Andrés, como un lugar donde ustedes tocaban, donde ustedes empiezan, pero también donde me imagino que empiezan a tener también conflictos con el espacio público, conflictos también con la policía metropolitana. ¿Cómo ir entendiendo todas estas lógicas dentro de la ciudad? Tanto la pregunta para el Andrés, para DJ Black Woman y también para el Chino. Claro, bueno, la banda ha sentido, creo que a todos los alcaldes y hasta todos los decretos, de alguna manera, que han tenido que ver con el espacio público. Porque, claro, hace 10 años en la ronda se podía... Era otro el ambiente, había artistas en la calle, se podía escuchar algo más relacionado con la cultura quiteña incluso, ¿no? Y nacional. Ahora vemos que la ronda se ha convertido en un sitio, como lo llaman, rosa, lleno de bares, discotecas, restaurantes, en donde se aprecia la música de consumo más que una música de identidad, ni siquiera quiteña, ni siquiera latinoamericana, sino es como mundial, ¿no? lo que está ahora en la ronda. Y también, respecto al tocar en la calle, nosotros tenemos un particular problema porque somos una banda de pueblo prácticamente, ¿no? O sea, a veces somos tocando 6, pero a veces somos tocando 12, 13. Entonces, sí, representamos como un alto volumen frente a las grandes potentes parlantes que tienen las discotecas. Por lo que sí hemos tenido una represión mayor que los otros artistas, digamos. Porque nosotros vemos saxofonistas, vemos guitarristas o incluso grupos de hasta de 4 que están tocando y no les molestan, pero nosotros sí. Ajá. Entonces, claro, es un ya ahora un ritual... digamos, el espacio de ocupación para nosotros es como algo estratégico, ¿no? Vamos como a un campo de batalla de cierta manera. Porque actualmente no se puede tocar en casi ningún lugar más que en la plaza del teatro. Lugares muy, muy, muy restringidos, ¿no? Para nuestro punto de vista. Y para los artistas callejeros en general, porque nos relacionamos, digamos, con otros artistas también que ocupan el espacio público. Entonces, claro, ahora es como que negociamos con los metropolitanos, por ahí unas 4 canciones, 5 canciones, luego viene la gente y luego nos quieren votar y luego la gente es la que nos defiende, ¿no? Nosotros hemos aprendido también como no a no meternos en esa discusión, porque también hemos tenido como ya nuestra experiencia, ¿no? En enfrentarnos con la ley, porque claro, a todas las personas, y eso es interesante siempre que sucede que nos cortan la música en la calle o en la plaza, la gente siente así como esa rabia o esa rebelión frente a una injusticia, ¿no? Porque, claro, a todo mundo le parece lo más lógico que dejen tocar la música nacional en la calle, en las calles de Quito libremente si es que la gente está disfrutando, pero no, los decretos municipales de esta ciudad y de muchas ciudades del mundo no quieren eso, ¿no? No quieren que las personas y los ciudadanos seamos artistas, seamos creativos, que podamos compartir algo en la calle. Quieren que seamos consumidores, quieren que seamos solamente público, que no habla, que solamente ve, escucha y compra. Sí, porque claro, yo con gran sorpresa me he encontrado en la ronda, sorpresa, ironía y rabia, no sé cómo describir el sentimiento, cuando veo tocando música nacional a la banda de policías metropolitanos en la calle de la ronda, afuera, en el espacio público, con cables, con parlantes. Entonces sí, es una cosa súper... Juegos de poder, ajá, también, ¿no? Claro, la FOS pasó, o sea, yo traje años en la FOS y la orquesta del GOE, gracias, yo no sabía que la orquesta del GOE, chupando, güey. Mira vos, tremenda botella de whisky. Que no está mal que bebas, loco, pero vos, el que me impide con uniforme parado en la FOS, sí es bastante... Y aparte, ¿a quién pertenece el poder? El que maneja la plata es el que maneja los espacios. O sea, convengamos que hay una institución tan corrupta, y perdón, lo voy a decir, yo me hago cargo, no tiene nada que ver con la Casa de la Cultura, el Criterio de la Radio, pero sí son una manga de corruptos. Y está tan torcida la cosa que incluso hasta las ordenanzas se contradicen. O sea, montarte un negocio honrado. O sea, ¿qué pasa con las doñas que están en la calle? Yo he visto que las han golpeado, las agreden, y sin embargo el señor Zapata sale con el discurso de que es su trabajo. Si tu trabajo es reprimir, hermano, ponte un casco loco y sale con un chipote loco a la calle. Vos no estás en el derecho de quitar el trabajo, porque esa gente se está alimentando. Ahora, si normativizas a la gente y si la pones bajo cuestiones, deben estar en un sindicato que proteja sus derechos, no solo en el tema laboral, sino de sus hijos, de sus condiciones, los horarios. Ellos no tienen horario, están de lunes a domingo ganándose el pan. El día que les quitan eso, no pagan arriendo, los echan de sus casas, los hijos no estudian. Y eso es lo que no están viendo, porque el aparato de poder no va a las escuelas públicas, no va al hospital público, no va a las escuelas del milenio, no nos metamos el dedo. O sea, si no, que me pregunten qué pasó con la cuestión de Yachay. Perdón, que es la plata de todo el país con la que se está jugando. Tengo un metro que siguen taladrando y siento todavía que se me mueve como mecedora la cosa. O sea, entonces miramos las prioridades. La cuestión cultural da poder. Como decía Andrés y también lo decía el Chino. O sea, nosotros... Muchas de las movidas con los pueblos urbanos, con la logia marginal, con los perros callejeros, ayudaron incluso a enterrar panas, a dar de comer gente. Han estado en procesos de militancia de espaldas contra el sur, contra la embajada de Estados Unidos y sus políticas, y contra la base militar de Manta, por ejemplo. Hemos militado, hemos ayudado a panas a salir de la cárcel. Pero también como que los medios van cambiando y nos damos cuenta que los métodos represivos se perfeccionan, ¿no? Entonces es mucho más fácil que te duela el dolor de garganta de Shakira, pero que haya 30 guaguas que vuelan con gas nervioso y no le importe a nadie. Entonces seamos un poco lógicos con la cuestión. O sea, y yo sí le quiero decir como que a la institución municipal que se fresquee, pana, porque la ira del pueblo ya está bastante hasta la mostaza y un rato los van a agarrar y no les va a gustar. Entonces empecemos a respetarnos, empecemos a ganar el sueldo honradamente, dejen vivir, loco, porque la gente está viviendo. Y no todos pueden pagarse las carreras, porque hasta eso se volvió un business. Las carreras de cultura se volvieron un business. Si no, pregúntense por qué alguien termina yendo a un gran festival en el Cono Sur y terminan diciendo que es la representación nacional del continente. Perdóname, lo que hubieran otras bandas mucho más pesadas y gente que está acá rompiéndose el alma, como los ajedrecistas que vienen y nadie los recibe en el aeropuerto, o no sea, loco. Dejemos el opio y empecemos a ser un poco coherentes. Si no les gusta, es el discurso que se van a tener que enfrentar. Dentro de esto, y también algo que topas, es acerca de los medios de comunicación. Entonces, tenemos una ley de comunicación que se supone que ampara tanto a los artistas nacionales. ¿Cómo irán teniendo esta ley de comunicación y cómo se va modificando? Y tenemos una ley donde dice el uno por uno, es decir, cada canción nacional, por cada canción que suene internacional, tiene que haber una canción nacional. ¿Cómo ir entendiendo estas nuevas lógicas y estas nuevas redes también que se forman? Pero siempre entendiendo cómo se forman estas redes desde artistas que se mueven dentro de un círculo, de un determinado círculo, ¿no? ¿Quiénes escuchan, no? No hemos oído ya en la radio. O sea, verás, yo escucho un poco de radio usualmente en las mañanas y un poco en las tardes cuando regreso del... Me pego el viaje del camello al ensayo, loco, ahí. Sí ha cambiado un poco, sí he visto que suena un poco más de bandas nacionales, pero en ciertas radios. Al capón, a la papusa. Sí, entonces así de clarito. O sea, en ciertas radios tú escuchas más. Entonces, lastimosamente, sí, secuencia cumplido. Sí, sí me gusta, cachas, escuchar puta full bandas de aquí. Qué bueno, cachas. Pero yo creo que falta un poco más, así, no solamente, ¿qué te diré? La persona que está opcionada puede hacerlo, y no creo, o sea, debería, cualquier persona que, ¿qué te digo?, tiene algo bien realizado y quiere promocionarse, debería tener una oportunidad para ver qué pasa. Suponte que les gusta a todo el público, o sea, yo así cacho que se mide la situación de que cuando sale un artista nuevo, pega algo nuevo, no sé, ¿no? Dando chance todo, o sea. Machica, yo quiero hacer una canción. De la chapo. Yo algo estudié así de esa situación de la producción y chuta, también es bueno tener full trabajo para editar y tener para producir, cachas. O sea, debería haber un poco más de oportunidad nada más. O sea, ver todos los campos posibles y visibles, no solamente el rock, no solamente digo que, pero todos los campos posibles, hay hip hop, hay música nacional, cool, como nosotros, hay todo, cool. Toda la música deberían ver, nada más. Claro. Bueno, con una pregunta para igual para los tres. Ahora estamos manejando los artistas, los gestores culturales. Hay un RAC, que es el Registro Único de Actores. Dentro de esto hay 5.700 artistas que se han inscrito, que están avalados. Hay un proceso para hacerlo. El RAC te ofrece como algunas ventajas, digamos, opciones, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo entender estas nuevas lógicas que se mandó desde el Ministerio de Cultura? Y es justamente ese silencio. O sea, verás. Claro, un poco es que, bueno. Yo me quedo en el horno porque cada vez me entero que estrenan cosas que yo ni siquiera he ido a la fiesta. Claro, es como un carnet, es como un carnet, sí. Y para entrar a un club, ¿no? Ajá. Que tiene unos ciertos fines que, bueno. Yo creo que hay que ver con pinzas, creo, este tipo de oportunidades de la institucionalidad, ¿no? Porque por un lado, sí está bien como el registro, digamos, la normatización, como se estaba hablando con los en ese otro campo, pero a la vez, ¿de qué sirve que nos registren? ¿De qué sirve de pertenecer a una lista o que nos lleguen los correos? Si a la final no se van a encontrar beneficios, o sea, en realidad quizás nos ponen en el foco, digamos, nos ven, pero nosotros no les vemos. Entonces nosotros no sabemos cómo están operando o si es que vamos a tener mejores beneficios al pertenecer, ¿no? Y al poder estar en este RUAC. En realidad a la banda, digamos, no nos ha llegado, digamos, la inquietud de esto, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que, o sea, sincero, a mí me parece que es una carnetización para saber quién eres y saber cómo te pueden mover o si es que les puede servir, les sumas o les restas, les divides, les multiplicas. Claro, y cómo también vos ves en ese lado de la balanza, cómo mides tus... A ver, si ni siquiera terminamos de leer la Constitución, el tema de lo de SAICE, el IEPI, que está mezclado todo, y me vienes a meter... Claro, lo que dice el chino, lo que dice la canetización para regularlo y controlar qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. Ahora, ¿cuántas veces, y lo hemos visto en la escena, se han vulnerado los derechos? O sea, que hablen los Matt Brain nomás y lo digan lo que pasó con Metallica, güey. Sí. Que hasta ahora no se resuelve. O qué pasó con Edgar Granda de La Mala Maña, que fue contrademandado por el Estado. No estoy diciendo ninguna mentira. ¿Cómo nos vulneran a nuestro...? ¿Cuántos no les han quitado incluso temas? El Sambo que pasó con el Sambo Catatún, pasó también con los pueblos, que les han choreado temas. ¿Y qué hacen las instituciones, el IEPI? ¿Qué hace SAICE? ¿Qué hace luego? O sea, sí, te van a la batida, a la fiesta donde vos organizas, pero ¿qué onda, loco? O sea, ¿cómo vulneran tu teatro? Te ponen una caterpillar encima y se supone que los manes tendrían que estar porque... E incluso, dentro de derechos de autor, que te lo puede decir el Lucho Enríquez de los Sali Mileto, que es abogado en tecnologías y derechos de autor, incluso si estás afiliado, si vos estás afiliado aquí a SAICE en Ecuador, no puedes afiliarte a una institución que proteja tus derechos en otros países. Incluso le puedes preguntar a los de Harina, que les entrevistamos, de Hipatia Balseca. La tipa, o sea, me dijo, luego yo me sigo informando porque a mí me tuvo que llamar YouTube porque por la canción de la bomba estoy facturando y PAC llamó SAICE. Incluso no puedes repatear ni tus regalías. Incluso pasa eso. Entonces, luego con los músicos que van afuera o los músicos que vienen acá, ¿cómo se ven vulnerados también en sus derechos? Si es tan fácil robarte un tema, entonces, ¿cuál es el objetivo de que creen este tipo de cosas? O sea, no tiene mucho sentido. Sí, ¿no? Parecería que te ponen algo para ponerte el pie, pero, o sea, yo pienso que deberían reformular, prever bien esta situación. Yo pienso que el municipio debería tomar cartas y permitir ciertas cosas. Estoy de acuerdo que deben decir en ciertos sitios que no, que les estorba, pero la situación es esto. O sea, estoy de acuerdo que tú me digas que te estorba cuando tú tienes algo cultural, pero si tú tienes dos parlantes de 200 megawatts que te va a salir y te va a poner el reggaetón o la bachata en un lugar cultural y tradicional de Quito, discúlpame, no hay un sustento lógico ni teórico para eso, creo yo. Sí, o sea, ponme a los Niños Naranjo en una grabación, o sea, alguna cosa, ¿me entiendes? O sea, sobreentiende que la ronda, o sea, yo les puedo contar algo de la ronda, mucha gente de aquí de Quito debe saber. Bueno, les voy a contar después de corte. No, nos vamos a los cortes de la radio Casa de la Cultura y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Exposición, Energía Terrenal, cuatro elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde, del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. Viéter o viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. De reordenar nuestra manera de ver. Uno va a tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla. Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento, a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar. Visite la exposición y acérquese a la mirada creativa, al paisaje, arquitectura, arte y cultura de Rusia. Sala Víctor Mideros, del 2 al 22 de marzo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos con más ruido de fondo y estamos hablando con Pueblo Urbano, también con DJ Black Woman. Estamos súper emocionados, estamos súper chévere, me gustó mucho como toda esta conversación, toda la vibra que ellos mantienen es como muy chévere y se siente muy bonito aquí en la cabina. Y bueno, el chino nos iba a contar antes de corte, así que a continuación bueno, el chino. Bueno, verán, en la calle La Ronda vivió como en 1890 alguien que le decían el Diablo Vago. El man era uno de los mejores guitarristas que salió del Ecuador. Imagínate que estamos hablando de 1860, 70, por ahí, y el man ya tocaba por París, por Francia. O sea, el man era un guitarrista pero mortal, y el man pasaba, el apodo de Diablo Vago fue por la mamá, porque cachas que el man pasaba tumbado en la vereda de la calle tocando la guitarra. No era ni borracho ni nada, pero pasaba tocando la guitarra de adolescente, y llega una virtuosidad tal este estimado caballero, que fue uno de los primeros que yo sé, y o sea, no es que me diga conocedor, pero sí leo un poco acerca de la historia de la música del Ecuador, que es de los que salió de los primeritos. Mira, estamos hablando que sí, es algo mortal, o sea, y el man tocaba en ya Colombia, Brasil, se paseaba por Europa, por América, o sea, era mortal. Yo creo que debería ese barrio ser súper tradicional, y el man le vio crecer y le vio nacer al señor. Ahora, ¿cómo entendemos toda esta lógica desde la institucionalidad de sacarte a ciertos artistas y de exponerlos dentro del espacio público y a otros no? Porque podemos ver como en La Ronda también te dan como esta parte histórica de quién vivió, quién estuvo, y con lo que vos nos cuentas es como también ir entendiendo cómo hay estas luchas de poder dentro de la misma institución. Sí, así es, pero lo que pasa es que no puedes, como diría un buen amigo, no puedes servir a dos amos. Entonces los manes, si no se van por el uno, se van por el otro. Se van a ir por el que más le da. Claro. Es así de simple, cachas. El consumo siempre les va a dar, cachas. Porque la cultura te hace pensar, te hace reflexionar, te hace decir, ve, esto es lo que hacían antes. Y te hace reflexionar acerca de lo que tú eras para poder hacer lo que tú puedes hacer mañana, cachas. Siempre hay que saber dónde uno se sentó, dónde tu abuelito estuvo, qué era tu abuelito, puta, estar orgulloso de eso, porque eso te hizo llegar al punto donde tú estás. Claro, y también son las tecnologías de consumo, ¿no? O sea, convengamos por qué hay tantos realities como Latin American Idol, por qué está INN Entertainment Television, ¿no? Con toda esa basura en donde me parece, como en este programa este justo que transmiten en el 8, yo tengo talento, ¿no? Me pareció bastante insufrible y hasta vergonzoso los chicos afrodescendientes. ¿Cuánto cuesta? $30,000 cuesta el ser afrodescendiente. Saliendo con un traje que no sé qué, si eso no es la cultura de los negros. Pero eso le da a la gente la posibilidad que sus hijos facturen, ¿no? Porque hay mucho menor de edad. O sea, ¿qué pasa dentro de estamentos que incluso se maneja con cuestiones de violencia y pedofilia? Por eso son exportados desde Europa y Estados Unidos hacia este continente, porque acá la impunidad con el tema legal no existe. O sea, existe el sistema jurídico, pero no hay justicia. Entonces es re loco la vorágine violenta sobre la cual, o sea, si yo mi chamo, no tengo hijos, pero si mi chamo toca la guitarra, lo inscribo para que el man se curta y toque, no lo expongo a un zoológico enorme y violento con adultos, que incluso lo dijo Eminem, lo dijeron, y justo lo dijo Cornell, lo dijeron lo de Depeche Mode, lo dijeron un montón de bandas. O sea, esta es una industria en donde nadie te dice no, pero en el momento como te suben, te van a bajar. Y no solo se manipula el tema del consumo, se manipula cabeza, se manipula ideología, se manipula política, y el 0.1 de los que no vemos, porque los demás son títeres que te ponen. Pero esos que no los vemos, les conviene que Dolce Gabbana se consuma. Porque las gafas que salen cada 5 minutos están facturando en cantidades industriales. Pero para que Dolce Gabbana esté, un país como la India tiene guaguas de 8 años trabajando por cuánto y muriendo por cuánto en maquilas, que son zonas independientes. Entonces, pilas con lo que se están metiendo, porque para que a vos te lleguen ese par de zapatos, se está expropiando petróleo, se está expropiando comunidades, se está haciendo pedazos todo. Y como pasó en el Ecuador, que es un ejemplo, ¿qué pasó con las instituciones del Suma Causa y los nombres que se pusieron? Se los prostituyeron y se los usaron para qué. O sea, el tipito se ponía una camisa de colores con una cosa que ni siquiera entendía para vender qué. Es como sacar, no sé, el San Pedro y venderlo hidropónico e irlo a vender en Holanda, sin saber que la planta ancestral tiene unos efectos locos y que tiene otro objetivo, más no el objetivo comercial de droga. Entonces eso no, más bien nos perjudica y nos aplasta. Y hace también que la gente se vea, se pelee, ¿no? Como que yo que crea que el tipo que vive en Malasia es tan diferente a mí, o el tipo de Brasil no tiene nada que ver. Sí tenemos que ver, porque la cultura, justamente lo que dijo Víctor Jara, ¿no? La cultura pone a pensar, la cultura pone a luchar, sino porque se lo bajó la dictadura. Así de simple, ¿no? De ley. Claro. Creo súper interesante todo lo que estamos conversando, porque dentro como el foco era como esto del espacio público, pero vamos teniendo como más aristas, como más formas de entender toda, o sea, la industria musical, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema no es, o sea, en sí el toda la industria, o sea, claro que es el gran problema, pero lo que pasa es que comienza desde nosotros, porque debemos apreciar, comenzar a apreciar, por ejemplo, al artista local, decir, ve, por lo menos ir, ve, al man que está haciendo la declaración de la poesía, o al de, no sé, pues, o sea, comiencen a salir, salgan un poco más, si quieren pelear por algo que, o sea, piensen que es suyo, que es cultural, piensan que está bien que toquen en las calles, salgan, ve, bótale 10 centavos, el man no le vas a hacer millonario, pero es sentirse apoyado. Créeme que no es que no, puta, me voy a vivir toda la vida con esos 10 centavos, pero sabes que es más la acción. Esa acción sí me va a hacer vivir, ¿sí me entiendes? Porque ese es el apoyo para que yo siga tocando en la calle y diga, puta, no importa, sigo tocando. ¿Sí me cachas? El no ignorar, el estar ahí, el salir, el oye, vámonos al centro a dar una vuelta, acuérdense. Todos cuando éramos chamos, los taitas nos llevaban al centro. Sí, incluso hasta en el colegio. Y poner claro una alerta roja ahí, porque, bueno, el año anterior hicieron una hermosa obra, la Casa de las Bandas, junto con un grupo de teatro que se me escapan los nombres de ahorita. Y claro, las bandas, la Casa de las Bandas estaba mandando un mensaje urgente que decía, contraten a las bandas de pueblo porque se están extinguiendo, estamos en periodo de extinción, porque nadie las contrata, prefieren a los mariachis o el disco móvil, y este tipo de tradición, digamos, es la que va a mantener la música y va a dar el empujón también para que la música pueda evolucionar, porque la música nunca está quieta, sino que está transformándose y evolucionando y cambiando, ¿no? Entonces, ese llamado pues a consumir, cada vez que nosotros elegimos una canción, escuchamos, es una forma de votar, ¿no? Esa es la real democracia en realidad, cuando tú gastas tus monedas, tus billetes, y en qué producto, en quién estás invirtiendo, ¿no? ¿A quién estás creyendo? ¿A qué monstruo le estás alimentando? ¿A qué monstruo estás alimentando? ¿A qué pesadilla? Alimenta al monstruo nacional. Alimenta al monstruo nacional. Un documental de La Fuentes que dijo, justo hablaron de Olmedal y sus players, de toda la gente del vallenato, ¿no? Dice, loco, un día para otro estamos en peligro de extinción. Fue grave, entonces es una más. No te acuerdas, solo eso en fiestas de Quito, pues loco. Ahora hay generaciones que les hablas de Don Medardo y oyen y no tienen ni la más pinche idea. Y se quedan locos de paso. Y se quedan locos, que no son los más de donde son, ¿de acuerdo? Hermano, me acabas de venir a dejar con esa noticia completamente No sabía que somos un animal en extinción. Es verdad, loco, es verdad, es verdad. Pero no nos vamos a dejar extinguir, tranquilos, muchachos. Vos viste estas fiestas de quinta anteriores que pasaron, ¿cuántas bandas de pueblo hubieron en los bares? ¿Cuántas bandas de pueblo? Si nos ponemos a contar y salimos de Quito, ¿cuántas bandas? Las que más facturaron fueron las Chivas. Lo que más facturaron fueron las Chivas con reggaetón. No, pueblo urbano, no te preocupes. Dinosaurio, dinosaurio. No importa, grandotes y mordemos duro. Y también soplamos duro, así que no se preocupen. Sí, hágalo, hágalo. Además que hay que entender que dentro de este mismo círculo, dentro de la Secretaría de Cultura, del municipio, la anterior Fiestas de Quito estuvieron como invitados especiales, digamos, estuvieron Juanes, Luna Torroja, que en realidad fue una inversión... Chino, fue... estuvo sin Nacho. Que fue una inversión fuerte dentro del Estado. Full billete, güey, eso fue full billete, obsceno, a mí me parece obsceno. Sí, entonces, ¿cómo, dentro de toda esta lógica y de todo lo que conversamos, cómo se mantiene Pueblo Urbano? ¿Cómo se revitaliza todos estos 10 años? Bueno, verás, ese camino, ¿cómo se llama? Financiero, administrativo, puta, qué duro, así, disculpen la expresión, pero es lo más duro que he pasado en mi vida, así. Se ha tocado, está vendiendo lata media al pie. Bueno, o sea, verán, la banda usualmente cada fin de semana desde hace unos, ¿cuántos será, Andresito? Unos 5 o 6 meses anda tocando cada fin de semana, ¿no? Sí, hay contratos, 1, 2. Ya, contratos de ley siempre hay. O sea, sincero, ya todo el mundo ha comenzado a tener más experiencia. Yo también ya más experiencia. Me muevo un poco más. Todos ya se mueven y eso es bien, bien importante porque es bueno tener una cabeza que se mueva, pero chuta, si la pierna o la mano no hacen el movimiento para el paso, la cabeza se va al piso, ¿cachas? Entonces, todo es importante para mí. Cada parte de Pueblo Urbano es muy importante para que, o sea, sigamos adelante, pero la situación es que de ley tenemos que cobrar para tener una mantención. Entonces, usualmente cuando tenemos que cobrar son de a $250 por una hora, pero en sí no es una hora, sí. O sea, lo que yo sí te puedo decir es que yo sí les doy un show, pero completo, ¿cachas? O sea, son como 2 horas y media, casi 3 horas, que la gente, pero así de, ya no vea, aguante, ya, un ratito. ¿Quieren tomar aguito? Denle bielita, denle agüita. Alguna cosa mandan a dar para que nosotros nos fresquemos y tomemos algo. Entonces, la situación es que también, si tú pagas, o sea, yo garantizo que tú vas a bailar y a zapatear. Y no solamente es por el hecho de pagar, sino que tú, con eso tú estás apoyando. No es que nos vas a hacer sobrevivir, créeme, que ha sido muy duro sobrevivir acerca de... con la música de pueblo, a lo menos de banda, aquí en este país, pero... O sea, hacerse la lucha y sí se puede, poco a poco, dándole duro, siendo constante. La cuestión, como en todo en esta vida, tienes que ser constante. Si quieres ser bueno tocando el piano, si quieres ser bueno trotando, si quieres ser en lo que quieras ser bueno, sé constante. Entonces, eso es lo que más... te ponen. Y también que no te dejes ver, perdón, los quinotos, que ya saben algunos que son, porque hay gente que te llama, ¿no? Entonces, como los DJs, ¿no? O sea, yo no soy DJ, DJ Blackman fue un personaje que nació en La Plata, en la radio La Plata, mezclando en el Mística, fue impresionante estar con los Ridim, por ejemplo, con Hugo Lobo, que tiene todo un programa, que hay un auge, loco, de brutal, de gente acá que mezcla súper bien, Fansky, tienes a La Tahualpa, tienes a DJ César, la del José Moreno. Gente que la está haciendo dura con sus propios proyectos y creaciones que también han llamado, pero siempre tienes al cabeza de termo que te llama, ahora son 4 horitas más, y piensan que es conectar y sostener, aparte sostienes tonelaje energético con la gente, ¿no? A veces resulta que chances de los que sales chupado la vida, ¿no? Porque hay gente que es súper absorbente y que creen que eres mamá luchona, papá luchón, eres Highlander, eres payaso, eres diputado y que puedes hacer de todo y por poco te bolera y malabarista. Pero, loco, no, o sea, zapatero a tus zapatos y que quieren pagar mis rimucias por eso. Entonces, son cosas que por lo menos a la gente que se cree productora debería un poquito pensar dos veces, que los $5 que ponen, ni siquiera se cuentas cuánto te sale el sonido, el local, el tiempo, ya. En base a eso, vos haces cuentas para hacer un concierto y poner el tema de las entradas. La gente te dice, no, $4, ya viene gente, pero te corto uno para el bar y vos tienes que traer el sonido. No, gracias, loco, prefiero rascarme los quinotos en mi casa. Dicen, ay, pero es que porque la man se ha hecho la mucha. No, loco, o sea, a mí esta cosa me ha dado de comer porque justamente ni la profesión ni un montón de cosas no me la ha dado. O sea, a mí me llaman a limpiar una casa y no tengo problema, ¿cachas? Pero es con todo, incluso con todos los laburos que hacen las personas. ¿Por qué la señora que va a limpiar tu casa, vos tienes el derecho de dejarle un desastre el triple por $20 el día? En serio, me lo estás diciendo, pana. Cuando esa doña podría estar ganando la mitad de medio tiempo de su sueldo, o sea, de $300 a $250 con la cuestión de la ley. Pero si no tienes la plata, no contrates, pana. No hagas que la doña se saque la madre, loco, para limpiar tu desastre porque te crees con el derecho de dejarle una cochinada, ¿me entiendes? Como también con los músicos, y es lo que conversamos, también es la autoestima. Hay mucha gente que todavía sigue tocando por las 10 jabas de bielas, ¿cachas? Y hacen que se friegue el trabajo de los otros, o que te está regateando. ¡Ay, $250! Pana, es lo mínimo, reparte $250 entre 10 a 15 personas, ¿cuánto les queda? Y eso contabiliza el agua, la luz, la gasolina y la bielita que a veces nos pegamos y la cuestión. No te queda para casi nada y a veces llegas con los sueltos. Agradecidos nosotros, pero también los músicos en este país no son 100% músicos, tienen que hacer malabares para vivir la vida que tiene que ser, porque este es un país que no reconoce a los artistas. O sea, si no, pregúntenme, o sea, Digna Isabel en Guayaquil, ¿cómo está, loco? Hay una doña que... cantante argentina que está de diabetes con los pies podridos, que nadie le hace reconocimiento, loco, muchos están pobres. O sea, ¿qué pasó con Aladino, por ejemplo? Yo terminó saliendo en un reality, y el man mismo lo dijo, o sea, no podemos ser 100% músicos, porque también hay una cosa de que hay que hacer respetar. Pana, si no quieres ir a pagar los $5 o $6 de la entrada a los panas, no vayas y no jorobes. Y la otra es que también te meten el trago, weón, y eso te trae otro problema, weón. Entonces, pero también es ser eso, o sea, ponte a pensar que la entrada que estás cobrando al evento, que estás haciendo un evento bueno, es para dar de comer a toda una infraestructura de gente, porque son todos, son un arsenal de gente, a veces son más de 100 personas. O sea, y no solamente es eso, sino no dar de comer físicamente, sino dar de comer espiritualmente. Espiritual. Y suponte la próxima vez no va a estar un show tan simple, sino que más complicado, para que tú estés más cosa, ¿sí? Claro. ¿Me entiendes? Ese es el continuo monstruo que se quiere estar alimentando, ¿cachas? Y eso, el público de ley alimenta al artista y el artista alimenta al público. Total. Son algo que se llevan de la mano y que necesitan siempre. Porque sin el público, el artista no puede decir estoy malo o estoy bueno para seguir cambiando y mejorando. Pues eso nos ayuda usualmente, mutuamente, porque el artista también puede golpear socialmente con sus canciones. Total. o con su actuación al público. Entonces puede también meter su pincelazo, sí, en el cerebro. Como pasó con Samurai y Dal, en paz descansen los dos. Para los que no saben, Samurai, pero vino acá, loco, el año anterior, lo encontraron como NN en Colombia. No lo habían reconocido. El man dijo un par de cosas sobre el tema político, ¿no? Colombia está recaliente. Y Taz desapareció, ¿no? Y la encontraron. Lo mismo Dala de Alerta Camarada. El man se retiró al campo y lo torturaron de una manera increíble. Nunca se supo por qué, recién. Esas son cosas, ¿no? Cuando ya empiezas a cuestionar el aparato, tiene un precio. Y no solo tiene que ver con esto. Tiene un precio muy caro, porque hay gente que no le gusta que diga ciertas cosas. Pero yo creo que hay que decirlo, y también el cuidarse entre todos, ¿no? Cuando ya eres público, hay que decirlo. Apoya las movidas, di la verdad, hazte responsable lo que dices. Estar en un micrófono es cosa seria. Empodérate en la calle. Empodérate en la calle. La calle es nuestro espacio de lucha. Acuérdense, casi todos creo que nacimos en algún barrio, ¿no? De Quito, y puta, ¿cómo era antes? Era apoderado, o sea, vos en las fiestas de Quito, vos salías a los barrios, puta, había el... O sea, bueno, esto sí ha de ser unos 10 años. Poco más, ¿no? Las tarimas, claro. Las tarimas, cerrabas la calle, la calle. O sea, yo les cuento, yo crecí en Pedro Fermín Ceballos y Oriente, o sea, en plena entrada a la Tola, o sea, una cuadra más arriba del mercado central. Entonces, justo en la esquina de mi casa se armaba la tarima, y la tarima justo quedaba la misma, al mismo nivel de mi cuarto. Entonces, no tenía ni idea, weón, puta. Yo no, ya desde los 16 ya no dormía, puta, salía a chupar también, joder. Ahora te para la policía hasta con los chamos, weón, que paran las calles. Dichosos, bueno, esos tiempos que uno salía a montar. Cierto, luego no había calle donde no estaba parado, pues ya sabías, y los chamos, sacábamos, ¿te acuerdas? Muchas ligas barriales de nuestras se hicieron porque justamente el apoyo de toda la gente que pasaba, salías con las, hasta para los silbadores te alcanzaba, ¿te acordás? Y había un poco más de artistas callejeros. Sí, había más gente. Acuérdense, por favor, hagamos tenemos memoria, no seamos desmemoriados, compañeros. Habían full gente. Incluso gente que les llamabas para apoyar movidas. Ahorita de... son muy pocos. O sea, vos cachas, la logia es puta, este es un otro dinosaurio, ¿cachas? Ese la logia es, marginal. Es el dinosaurio más grande que existe en esta vida. Don Jaimito. Bueno, dentro de todo esto, ahora sí, como ya hacer la cuñita publicitaria, el sábado 17 de marzo se va a presentar Pueblo Urbano, por 10 años. Con todo. Con todo. Fiesta con sabor a poco, va a estar tenaz. Desde las 18 horas, así que todas las personas después de escuchar esto y la cuñita que también que les mandaron ellos, te apoyan, está a $4 la entrada. Sí. Y bueno, cuéntanos un poquito qué va a haber, quiénes nomás van a estar. Bueno, en realidad es un cóctel así increíble para la gente. Arraray, así de psicológica y físicamente. Claro, o sea, no en el orden de que van a tocar, pero bueno, tenemos a los Grand Mortal Decision, una banda con tremenda trayectoria, así desde el sur de Quito, así trayéndonos pum, así de hace años, ¿no? Uh-huh. Los Abad, así trayendo un montón de rock pesado también, así súper así energético para saborearlo. La DJ Black Woman, claro, va a estar aquí ahí dándonos ahí el swing así para también, Caiman Victims también van a estar con nosotros. Caiman Victims. Y los McLean. Rock and roll como puño en la cara. Y los Pueblo Urbano también. Y para, o sea, bueno, yo les comento algo, cómo va a estar más o menos la situación. Va a haber conciertos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, que van a estar las bandas. Y luego desde las 9 hasta las 2 de la mañana vamos a hacer una super farra con la DJ Black Woman y Pueblo Urbano. Vamos a tocar tanto en el concierto como en la fiesta. Monster porque Monster es nuestro aniversario. O sea que estamos de aniversario, traerán pastelitos. Vamos a botar la casa por la ventana, muchachos, así que espero que caigan. Estoy buscando unas sorpresitas y... ¡Willy! ¡Postárase bien! véngase por $4. Bueno, les quiero comentar los Mortal nos conocen desde el principio, fue el Willy. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ese cabezón es uno de los primeros que nos dio, o sea, Guaype nos puso fe, ¿cachas? Guaype el man de la patadita de buena suerte. El man nos conoció en unas... lo que pasa es que nosotros salíamos a tocar como locos en fin de año en la concha acústica. Entonces hicimos panas ahí como... ¡Puta idea! Y nos quedamos... Nos quedamos festejando, tú sabes, hasta toda la noche. Cuando había chance, ¿cachas? Se te cuenta hace mucho tiempo. Nos quedamos, decisión, hay mostadera. Entonces hicimos muchas tocadas, unas 3 o 4 tocadas, una fuerte que fue Rock Miñau, y hicimos esa camiseta que está ahí, Mortal Urbano. Mortal Urbano. Que fue una vez, te pueden encontrar todas esas situaciones en internet, en YouTube. Decían que yo estaba loca, que había alucinado viendo esa camiseta, que era mentira, loco. No. Ahora sí, le saco copias para que vean, y van Gabi. Sí, ahí la camiseta de Mortal Urbano, ya sabe el Willy, es un... El abuelito también de nosotros. El abuelito. Claro, los McLean son unos amigos también súper allegados. Cuando yo estuve estudiando producción musical con el Santiago Salgado. El barbón ese es súper de pana. Pasó full tiempo conmigo también aprendiendo, o sea, lo que era la situación de la producción musical, ¿no? Pero nos hicimos muy panas, así que también está ahí... McLean no está en ese afiche, pero sí, lo que pasa es que como novia fea me tenía así esperando. Entonces sabemos que va a ser en el Útero, que es un espacio sociocultural que queda en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión. Así es un espacio súper, súper, súper bacán. Aparte, cerca del antiguo antro que teníamos para ir a bailar, que era el Moloco. Caían todos los panas trans, los punkies. Nos peleábamos por un punky que era el mejor que bailaba salsa. Qué feliz que era ese punky, loco. La camiseta con el estaba buenote. Y caían todos los trans. Pero nos cerraron el changarro y pasó, como decían los mexicanos, y pasó 10 años y llegó tu mayate. Y apareció la casa al frente y todo así. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Mira, les cuento un poco de la Casa Cultural Lutera, donde convergen todos los espacios culturales. Es un centro donde tú puedes llegar y tener cursos tanto de capoeira, de... ¿cómo se llama? Tela. Acro yoga, tela, malabares. O sea, tienes un sinnúmero de situaciones. Te puedo decir que el pueblo también es parte de la casa y por lo tanto teníamos que celebrar en la casa, ¿no? Entonces, como es un espacio que nos abrió las puertas y nos ha acogido, ¿qué más te puedo decir? Que es un espectacular, locos, tienen que caer y puta, se van a morir. Lleven propuestas. Hagan... hagan nuevas propuestas, hay un montón de ideas que pueden hacer. Es un sitio que ustedes tienen un espacio abierto y es algo que se está tratando de por autogestión y es algo, me parece súper importante, ya que solo convergen muchas artes. Por ejemplo, hay un estudio de cómo se llama, de audiovisuales, hay un estudio de animación, hay un estudio de música, hay un sitio donde también hay literatura, cacho, se hace metalurgia también. También está el Pepe Pintola, donde suelda. Ese man está loco, weón, pero tiene que caer a ver las obras de arte de ese Pepe. Entonces, en esa casa es donde vamos a hacer nuestro aniversario, porque Pueblo Urbano quiere celebrar con todos los amigos y familiares y con todos los que les caemos chévere y bacán. Chévere, bacán, divertido. Al Ramón. Igual, ¿cómo le seguimos en redes sociales? Aquí claro. Están el afichito también. En el Care Libre estamos como Pueblo Urbano o Alejandro Duque. Fue por un error que cometí, discúlpenme, pero o sea, lo que pasa es que tú sabrán entender, ahora hay estos celulares que tienen el Facebook. Entonces de pronto solo vi que era, decía, necesitamos tus datos y no me di cuenta que eran los datos de Pueblo Urbano y cambié. Entonces también está como Alejandro Duque, pero la banda de Alejandro, pero igual pero si quieren bastante información en YouTube también que YouTube, nos vean ahí. Está un poco registrada la historia de la banda, casi ¿no? Hasta involuntaria, porque muchas veces el público nos grababa y nos subía los videos al internet, ajá. Y hay muchos también que nosotros hemos preparado así como para promocionar la ajá, también YouTube. Pueden ver ¿cómo se llama? Un saludo para el señor Andrés Utreras. ¡Luteras! El señor productor de Pueblo Urbano. Él produjo el primer demo que sacamos, que eso fue una producción que hicimos hace unos 9, 8 años, donde el Alejandro Fuertes, que es un gran amigo, que le mando un gran abrazo, que también fue otra de las luces que nos dio así. Nos dio fe, ojos que nos dieron fe. Que claro, trucos. Créeme que en serio, claro. Al principio créeme que no cuajaba muy bien la idea, porque nadie nos daba, o sea, nadie apostaba por nosotros. Pero lo que pasa es que no necesitas que nadie apueste, sino tú necesitas tomar la decisión. Bueno, y con esto que nos dice el Chino, ya vamos cerrando el programa, se nos acabó la hora, pasó súper rápido. Igual le recordamos otra vez, Pueblo Urbano va a estar junto a Mortal Decision, otras bandas, a DJ Black Woman, que fue un placer tenerla aquí. Que le vas a tener. Y se me bato el nombre porque me huevean y tengo que andar cambiando el nombre. Pero así me encuentran como DJ Black Woman. Ahí está la cara con la portada, y si no, está la foto con el Samuel ahí en paz descanse. Que para él también le hacemos el homenaje a todos los desaparecidos, a todos los violentados por ser diferentes, a todos los que tienen claro ese discurso y que no le hacen aspavientos y que dicen la verdad. Para todos ellos, nuestra memoria y respeto. Respeto siempre. Para todos. Todas. Salgan y luchen por la cultura. Sí. Muchas gracias, fue súper chévere estar aquí. Y bueno, nos vemos la próxima semana para hacer más ruido de fondo, ya que el Seba siempre nos corta en lo mejor. Entonces, muchas gracias. Igual no se olviden de mañana escuchar el Galpón de los Cuentos Vivientes y toda la franja cultural Barba Azul. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio